Varela Carlomagno, junto a Luis Nicolás Polo, le damos la bienvenida a esta trinchera malvinera que hoy cumple su misión número 250. Hoy con la ausencia de nuestro querido Matías Rizzo, que está un tanto enfermito, y nuestro querido Ernesto Fernández Mager, que se anda corriendo ahí al huracán Dorian, lo fue a empujar para que no pasara por la Florida. Así que, pero bien, buenas tardes, Polo. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar con acá acompañándote, a pesar de que vengo poco, pero bueno, esta trinchera malvinera me atrae. Gracias, y hay que sostenerla. Una pregunta, Roque, ¿me puede decir quién nos auspicia a nosotros en este programa? Auspicia Malvinas, La Gesta, Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Para Segubaires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas. Todo al mismo costo. Seguridad integral. Segubaires Sociedad Anónima. Teléfono 4-776-6890. Acrílicos La Mana. Casi medio siglo fabricando planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Gracias, Roque. Bueno, amigos, sabemos que está viéndonos Ernesto Fernández Mager. Como de costumbre, Hernán Baume. Fernández Mager, desde allá, dice, logró parar el Dorian. Lo empujó para otro lado. Al medio del Atlántico, debe ir, si fue él. Juan Antonio Polo, saludo a ambos conductores de hoy, son muy queridos. Muchas gracias, Juanchi. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, quisiera... vamos a hacer rápidamente los medios de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Es muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado. El que tiene la radio Espica. Sí. Pues la radio Espica, la autónoma, que usa siete mares que había antes. Esa es muy fácil. Ponen 700, la 610 y ahí escuchan la radio. Como tiene algunos problemas de interferencia, porque hay mal tiempo, que es un problema de antena o no tiene alcance, que yo, entonces es mucho más fácil todavía. A ver, ¿cómo es? Yo anoto, mire. Van a la computadora, ponen internet y ahí ponen www.comisionpermanentedehomenajealagestadelatlánticosur. Ahí en Facebook. Uh-huh. Lo van a ver al programa en directo. Lo van a ver a nosotros acá. Nos van a ver al invitado. Les pido disculpas, no hay otra cara a la que tenemos. En este momento es como el que el único. Después tienen otra forma, por mensajito de texto. ¿Cómo es? Van a Yahoo y ahí ponen lagesta.malvinas@yahoo.com.ar y nos mandan el mensaje y al toque lo vamos a leer, como este que acaba de llegar de Pablo Ramón Marín. Dice que él también nos está viendo. Nadie se quiere quedar afuera acá. Bueno, por suerte está don Pocho Polo hoy a cargo del Facebook, porque va a poder leer los mensajes. Mire, cuando me tocó a mí, pobre gente, se había acordado de toda mi familia, porque no pude pasar ni uno. No, pues, muy inútil para yo esto. Yo digo que los paso al toque. Exacto. Bien, hoy nos está visitando aquí el quien era en Malvinas cabo primero, hoy retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Santucho, que integraba intenta una patrulla de vigilancia, reconocimiento, y él nos va a explicar exactamente qué, porque ustedes saben que yo como civil hago las preguntas que pudieran hacer ustedes, que entiendo menos que nadie. Buenas tardes, Jorge. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por malvinizar. Muchas gracias por hacer que no se apague la llama Malvinas, ¿no es cierto? Bueno, yo pertenecía en el año 82 al Grupo de Operaciones Especiales. Es una unidad de la Fuerza Aérea, una unidad muy joven, la más joven que fue a Malvinas. Tenía 2 años de creación, se creó en el año 80 y en el año 82 tuvimos nuestro bautismo de fuego. Yo integraba en primera vez un grupo, todo el grupo fue, y después se dislocaron 2 patrullas. Ajá. Una patrulla que fue la que hizo una operación, que después la vamos a comentar. Y nuestro trabajo era el 2 de abril, nosotros desembarcamos con el primer Hércules, el Tango Charlie 68. Desembarcamos en Malvinas a las 8 de la mañana con la idea, nuestra misión era tomar el aeropuerto y consolidar la seguridad. 8 de la mañana estuvimos en Comodoro Rivadavia, donde fue que hicimos el salto a Malvinas. A las 8 de la mañana desembarcamos, una operación, el Hércules va rodando, nosotros íbamos bajando, pero cuando llegamos... ¿Cuál es el movimiento? En movimiento, es un desembarco en movimiento. Cuando llegamos ya el BIN 2 nos ahorró el trabajo, porque la idea era que nosotros en el avión, imaginen, es muy difícil transportarlos en ese momento, 6, 7 de la mañana, puertas abiertas, frío, escuchando por la radio que se estaba combatiendo. Nuestro jefe, que en paz descanse, el vicecomodoro Correa, nos decía, se está combatiendo. Pero la orden nuestra, bien clara, bien precisa, no dispararle a los ingleses en caso que sea extrema necesidad, o sea, tratar de causar el menos daño posible a la imagen, ¿no es cierto? Tratar de confraternizar con los Kelpers, ¿para qué? Para tratar de que, ¿no es cierto?, se alíen a nosotros, en cierta forma. Bueno, desembarcamos el BIN 2, como le digo, ya había tomado casi todo. A nosotros nos dan la tarea de ir a recuperar a los Royal Marines. Como sabrán, que había, no recuerdo si eran 60, 70 Royal Marines que había. ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 29. Tenemos un caído, el primer teniente Castañari, y tuvimos 3 heridos. Eso fue, después lo contaremos, un misil. Sí. Bueno, nos dieron la tarea de ir a buscar a los ingleses y recuperarlos. Una vez que los recuperamos, un par de días, trasladarlos a Comodoro Rivadavia, fueron 4 integrantes del GOE a llevarlos, y de Comodoro Rivadavia entregarlos a Carrasco, Uruguay, un país neutral. Que es la tarea se hizo, esos 4 efectivos que fueron hasta Uruguay no volvieron a Malvinas. No volvieron a Malvinas, se quedaron en la 7ª Brigada, asiento del GOE. Bueno, Los cuatro que lo llevaron. El grueso de la tropa inglesa fue en un Hércules, y sí. Red Hunt, el gobernador con su familia, fue en un F-28, que es un avión más civil, digamos, más de... De pasajero, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después de abril, bueno, empezó... nosotros íbamos por 3 días. O sea, quedaron 25. Quedamos 25, sí, claro. 25. Estaban todos preparados, llevaron todo. Nosotros íbamos por 3 días, en teoría. Claro. Nosotros llevamos la ropa común, convencional, una camiseta, un calzoncillo largo, o sea, el fusil FAL 100, llevamos mortero 60, Istalaza. Hicimos un polvorín donde depositamos todo, cada uno tenía su rol de combate, sabía qué tenía que hacer. Y después de ahí el GOE, cuando el brigadier Castellano nos dice, el GOE no se vuelve, nos tenemos que quedar, porque ya no eran 3 días, que se hacía, se consolidaba, se entregaba el aeropuerto a la primera brigada, a la nueva brigada, y nos volvíamos. No, dijeron, nos quedamos, listo. Ahí empezó todo mal, abril empezó un preparativo de... Cuando los ingleses el 8 hacen el bloqueo naval, que ya con los submarinos, según tengo entendido, estaba el Conqueror en ese bloqueo naval, que fue el que hunde a Belgrano, el cordón umbilical se hizo todo vía aérea. O sea, fue el aeropuerto Malvinas, la pista tiene 35 metros por 1300, es una pista muy corta. No tiene pista de rodaje, o sea, no puede haber aviones en espera, apenas una pequeña plataforma donde se bajaba, o sea que a veces estábamos bajando un avión y había otro en espera, fue todo muy muy muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, todo abril fue recibirlo, la carga, infantería, alimento, todo lo referente, la logística para lo que iba a ser, o que nadie sabía lo que iba a pasar. Nosotros nos dedicamos a hacer trampas explosivas en el Cabo San Felipe, por donde se entra al Cabo San Felipe. Hay una pequeña entradita que nosotros le hicimos trampas explosivas. Nos ordenaron ir a dar un poco de capacitación al personal de tropa que estaba en el aeropuerto. Nuestra ubicación era al lado del regimiento 25. Primero estamos en un hangar, después cuando transcurrió abril, nos dijeron vamos a hacer las posiciones, o sea, los pozos de zorro. Nosotros encontramos una estructura donde se molía piedra, que era una gran estructura de metal, y sobre una plataforma de cemento muy grande. A alguien se le ocurrió empezar a cavar ahí abajo. Mejor posición que esa, nos tenía que caer la bomba arriba. Claro. Hicimos nuestras cuevas, literal, cuevas abajo del cemento ese, empezamos a cavar. Algunos no tenían mucho lugar, al costado del cemento empezaron con lo que teníamos, ¿no es cierto? Hicimos nuestros pozos de zorros. Improvisados, pero bueno, estábamos bastante cómodos. Ahí la tierra es más firme que en otro lado de... Sí. El resto de la isla es turba. Claro. Nosotros ahí era un lugar, imagínense que de ahí molían piedra, o sea, era más piedra, más arena, más consolidado, no había tanta humedad, no había tanta agua. Claro. Como en las primeras líneas o en los montes, que la gente cavaba y brotaba el agua. Claro. Exacto, nosotros ahí era más seco lo nuestro. Y nosotros teníamos mucho a donde obtener recursos, tablas, gomas, pedazos de lo que sea para improvisar y hacer una posición. Que así lo hicimos, ¿no? Así lo hicimos. Pero bueno, tengamos en cuenta que nosotros estábamos en el punto todo entraba por ahí. O sea, nosotros teníamos más posibilidad de conseguir cosas, ¿me entienden? Sí. Y así lo hicimos, obviamente, ¿no? Y así lo hicimos. Bueno, todo abril fue un preparativo de lo que iba a pasar, no sabíamos lo que iba a pasar. Hasta que fines de abril había rumor de guerra, ya la flota se venía, ¿no es cierto? Y nos ordenan ir a las posiciones. Nosotros estábamos en un hangar, el único hangar donde estaban los dos Cessnas de Red Hand, de la gobernación. Nos fuimos a las posiciones. ¿Qué se hizo esos aviones? Esos aviones los usó, yo tengo entendido que Fuerza Aérea, los pilotos nuestros los usaron para hacer algunos movimientos, y después quedó todo allá. Imagínense que los helicópteros de Fuerza Aérea, un helicóptero se lo vendieron, los piratas se lo vendieron a una empresa australiana que hace offshore, ¿no es cierto? Y otro está ahí, como quedó, bueno, el resto se lo llevaron todo. Porque ojo, tengamos en cuenta que la artillería antiaérea nuestra era moderna. Teníamos cañones de Rincón de 35 con el director de tiro. Era una artillería moderna. Sí, algunos que han venido acá, artilleros, han comentado que destruyeron eso antes de... Nosotros inutilizamos todo lo que pudimos, pero no sé si los artilleros lo han destruido, yo calculo que sí, ¿no es cierto? Nosotros inutilizamos todo lo que pudimos, el armamento liviano, porque nosotros lo más pesado que teníamos era un FAP, o sea, FAL-FAP y lanzacuete, morterito, o sea... No teníamos otro tipo de armamento. Bueno, al GOE también se lo capacitó en el tema artillería antiaérea en caso de bajas de los artilleros. O sea, las fuerzas especiales hacen de todo, ¿no es cierto? Se trata de especializar en todo. La instrucción que le fuimos a dar a los soldados es muy básica, porque imagínense que había hasta soldado clase 63. Estaban recién incorporados. Sí, en febrero, en abril estaban en Malvinas. O sea, la improvisación que hubo. Por más que en la Fuerza Aérea hay pocos soldados. Hay pocos, pero. En el grupo no había soldados. No, nosotros éramos personal de cuadro. Eran oficiales y suboficiales. Claro. Jóvenes. El mayor era el vicecomodoro Correa, que tendría unos 40 y pico de años, y el suboficial ayudante Yulman, que en paz descanse también, que tendría 38. Después el resto eran cabos principales o primeros tenientes para abajo. O sea, de 28 a 22 que tenía yo. Estábamos todos en ese rango de... Que en realidad en Malvinas, como alguien dijo, la guerra la hacen los grandes y la pelean los jóvenes. Yo creo que el 90% de los fallecidos en Malvinas son todos gente de 18 a 22, 23 años. Pero igual había... proporcionalmente, de acuerdo al estudio que hizo nuestro querido Fernández Mager, es una de las guerras donde más oficiales murieron combativamente con los... Lo que pasa es que... Más cuadro. Más cuadro. Si tenemos en cuenta que un subteniente en comisión... Tenía 18 tenía años. Tenía 18, 19 años, sí, un año más que los conscriptos. Sí, y después tenías el teniente que tenía 21, 22 sí, años. Sí. Los hombres de ustedes estaban. Primeros tenientes que tenían 27, 26, 27. Ah, pues, o sea, gente muy joven. Gente muy joven. Sí. Es que en realidad yo creo que la gente joven va a la guerra. O sea, sí. La gente grande comanda. O sea, no tiene por qué estar en primera línea. Creo que es la lógica y el sentido común. Por eso son carreras cortas que usted a los 50 se jubila. O sea, sí. Claro, lo que pasa es que los británicos, los armeros, los británicos eran menores. Eran obvio. De 17, yo tuve prisionero un mes, 15 días en un campo prisionero y 15 días en el San Edmundo en un barco. Y la gente que nos cuidaban, yo veía chicos que ni se afeitaban. Muy claro. Jovencitos, estarían haciendo las primeras huestes, los primeros pasos dentro de su campaña, pero yo vi gente muy joven, igual que sí, nosotros. Yo tengo fotos ahí de Malvinas donde hay tumbas de soldados ingleses de 16, 17 años, generalmente eran armeros. Claro, ¿no? claro. Bueno, nosotros en el Belgrano tuvimos un tipo marinero que tenía 16 años también. Sí. O sea, bueno, acá manda saludos Matías Rizzo, esperemos que se haya recuperado. Romano Andrés manda saludo, pero dice que hay problema de transmisión, que se corta. Ah, es un problema de Polo ese. ¿Qué problema? ¿El problema de la Wi-Fi de acá? Sí, bueno. Que no se preocupe, ya nos vamos a mejorar. Ahora cuando vemos después en el intervalo qué red estamos usando, trataremos de mejorarla. Espero que no se corte más. Bueno, el primero de mayo nosotros nos agarran las trincheras. 4:40 fue el primer gran bombardeo del Vulcan, esa gran operación que hicieron los tipos, que la verdad que hacer esa operación desde la Ascensión para bombardear el aeropuerto fue digna de admiración para los tipos. Para nosotros, sí, yo claro. A las 4 de la mañana, yo había estado, recién lo comentaba antes de entrar al aire, de 2 a 4 había estado con Chantore apostado, la imaginaria clásica, nosotros nos cuidábamos entre nosotros. Y cuando voy al pozo a las 4, despierto al otro, de 4 a 6, nos quedamos ahí dormitando, porque ni dormíamos. Y cuando fue el bombardeo, que cayeron esas 21 bombas de 1000 libras, tengamos en cuenta que 1000 libras son 500 kilos. O sea, una bomba pesaba 10 bolsas de cemento. Yo lo hago literal para que la gente se dé cuenta más o menos lo que son para 500 mí, kilos. Para mí es claro, así. Son 10 bolsas de cemento. Claro. O sea, las piletas de natación que hacían esas bombas eran, no sé, tenían 20 metros por 10 metros de profundidad. Eran enormes. Tengamos en cuenta que se llenaban de agua y se caía gente adentro, soldados a veces venían del 25, gente que no conocía bien la parte donde estaban, nosotros más o menos teníamos una idea donde estaban los bombazos y los teníamos que sacar con sogas porque se ahogaban en los pozos. Oscar Fernando, Mike 5 Roa, con Kachenko, Barrientos y el Gallo Espadano. ¡Oh, un gustazo! El Gallo Espadano. Lo están viendo. Un honorazo. Y Barrientos, bueno, que ya saben a qué me refiero. Miguel Ángel Rodríguez y Vázquez Bravo. También. Saludos a los invitados. Sí. Y una pregunta. No, o sea, vuelvo para atrás un poquito. Sí. Habías comentado que viajaron un poco menos con lo opuesto. Viajamos con un equipo básico, claro, sin saber lo que se venía. Por 3 días. Y después, ¿cómo hicieron? ¿Dónde conseguiste ropa? No, teníamos ropa casillo largo, llevamos una mochila, una camiseta, teníamos una campera de duvet, nosotros somos una campera de duvet, y arriba teníamos un camuflado que nos hacía cacique, que era un camuflado oscuro, único, y la gente medio miraba medio raro ese camuflado, medio de monte, ¿no es cierto? Ajá. Pero era el que teníamos, buena ropa, o sea, podíamos haber llevado borseguís de montaña, por allá otro equipo, podíamos haber llevado, pero eran 3 días. Claro. O sea, y se aguantaron con eso toda la campaña. Sí, bueno, después, como yo les digo, estábamos en el aeropuerto, y en el aeropuerto se conseguían algunas cosas, teníamos un lugar que se llamaba la Casa de Piedra que nos daba algunas cosas también, que estaba en la ciudad, donde estaba vendría a ser el abastecimiento de la Fuerza Aérea, estaba ahí. Ajá. Entonces íbamos a algunas cosas y bueno, las fuimos llevando, como podíamos. Claro. Y bueno, después del 1 de mayo cambió, ahí empezó realmente la guerra, ¿no? Ahí empezó lo que realmente, el bombardeo, el no dormir, todas esas cosas que los tipos la saben hacer muy bien, que es hostigar para ablandar. El ruso te gaste psíquico. Exacto, desgaste psíquico muy grande. Y entramos a ver, ustedes dijiste que tenían, se separaron dos grupos. Uno será la patrulla. Era un solo grupo. Ajá. Cuando sale esta patrulla, que se ordena esta misión, que fue el 24 de mayo, ahí sacan a 14 personas. Hay gente que dice que pidieron voluntarios, yo no me acuerdo, a mí me ordenaron, me dijeron vaya. Nicole. A mí nadie me dijo, quiere ir, usted va, me dijeron. No, somos democráticos, pero no deliberativos. O sea, vaya, me dijeron, bueno, fui a la patrulla, éramos 14, que salimos ahí del hipódromo donde estaban los helicópteros, en dos UH, del ejército. Ahí es donde cae el helicóptero de gendarmería, que a veces me preguntaban, ¿vos viste? Yo no vi, la verdad que no sé si le pegó un misil, si fue un accidente, que cae el grupo Alacrán. Sí, bueno, y de ahí murieron siete gendarmes. Bueno, sí. Ahí estábamos saliendo con el helicóptero, me acuerdo, eso, hay cosas que uno se le borra, ¿no es cierto? Hay cosas que uno, o será que la niega la cabeza, no sé. Estábamos saliendo con el helicóptero y muy bajo, y el patín engancha el corte, ese, el helicóptero tiene un cortalambre, enganchó un cable de teléfono y le pegó un latigazo al helicóptero. Claro, nosotros, imagínense, íbamos en combate y le pegó ese latigazo y el helicóptero, nosotros pensamos, nos están tirando. Bueno, el helicóptero bajó, el piloto, que el otro día estuvimos en la charla, en la última entrega en FOCONFA, que es un fondo mutual que presentó Belgrano, la última del libro, estuvieron los dos pilotos de los UH, de ejército. Son tenientes. Vergara. Obregón. Eran pilotos de UH. Bueno, no me acuerdo. Dos señores también eran. Pérez Cometo, Fiorito. ¿Qué tal hijo de Coso? Me llama. Pero la pucha se me fue en la cabeza. Bueno, Anaya. Sí. Bueno, estaban ellos que fueron los que nos llevaron. Bajaron, miraron si hubo algún daño y seguimos. Ahí nos dejaron después, imagínense, serían desde Puerto Argentino a San Carlos en unos 100 kilómetros. Uh-huh. Nos dejaron en Lago Colorado Pong, no sé, serán 70 kilómetros más o menos. Ahí bajamos, hicimos un polvorín, ¿no es cierto? Dejamos la munición ahí. Y bueno, de ahí de Colorado Pond se desprendieron a Monte Osborne, que en teoría ahí estaba la plataforma misilística, y nosotros éramos patrullas de reconocimiento, se llaman, y bancos rentables, o sea, íbamos a ver el avance de los ingleses. Y ahí a la noche, yo estaba, me acuerdo, al lado de Godoy, ahora también es oficial mayor retirado, en la oscuridad ahí de repente empezaron a salir bengalas muy grandes del barco, pum, pum, pero unas 20 bengalas. Se puso de día y empezó el combate. Nosotros pensábamos que las bengalas eran por nosotros. No, se estaba empezando a combatir en Darwin. Y nosotros estábamos ahí cerquita. O sea, estábamos abajo una piedra, me acuerdo, sentados, pero y veíamos, era un cine. Para mí era un cine, ver el intercambio de trasantes. Y bueno, de ahí después volvió la patrulla que se dislocó, que fueron hasta allá, volvimos. Y bueno, no se pudo hacer más gran cosa porque ya escuchábamos los helicópteros, nosotros identificamos. No, el 29 ya fue el último día de combate. No, claro. O sea, nosotros tuvimos esos días ahí final, digamos. Y no podíamos participar de nada, o sea, porque no sabíamos de qué se trataba. Nosotros escuchábamos los helicópteros, el dos palas, el ruido que corta el aire, el tan, tan, tan, tan. En cambio, el de ellos, de cuatro palas, el ruido más zumbido, pasaban por arriba nuestro y nosotros estábamos escondidos ahí. O sea, el movimiento del helicóptero era terrible. Después, bueno, volvimos al lago Colorado Pong y bueno, pero no nos pudieron ir a buscar. Y ahí es cuando nosotros, el radio operador era Siders, teniente Siders, que actual comodoro retirado, se comunicaba, bueno, y ahí se ofrece después la Pinto, creo que Pinto y Brea, los dos pilotos que nos vienen a buscar con el artillero Quiñones, cabo primero Quiñones, y nos vienen a buscar. ¿Qué pasa? Nosotros éramos 14 con todo el equipo. No, en un Bell no entraba. Imposible. Se fue, nos llevaron, creo que éramos 11 que subimos, y 3 quedaron. Creo que quedó Siders, Villaverde y Corman. Se quedaron. Y a ellos lo fueron a buscar al otro día recién. Pero todo en la travesía, porque los ingleses ya habían avanzado mucho, ya estaban muy arriba nuestro. Bueno, volvimos y ese 29 de mayo tenemos el primer caído, que es el primer teniente Castagnari, que lo pega un misil cae en el lugar. Yo no estuve ahí, pero me la contaron, ¿no es cierto? Tantos años ya hubo una versión que era una onda de radio, en ese tiempo no existía la radionometría. Fue un misil que probaron ellos, dos misiles Sid Luz, creo que se llaman. La Glamorgan estaba bombardeando, estaba cañoneando, y según dicen, un no sé qué falla en la artillería. se le traba el sistema de disparo de ellos, se van y el director de tiro le solicita al capitán, esto es todo lo que yo escuché que me contaron. De comentario. Le ordena, le pide permiso para tirar dos misiles que tenían ahí experimentales, bueno, tiran uno y cae justo en la zona donde estaba la patrulla nuestra. Ahí muere Castañari, hiere Naval, Fonseca, Chantori, un par de heridos que tuvimos. Y bueno, después de ahí siguió bombardeo. Y Castañeda, en ese momento, ¿dónde estaba? Estaba en la posición de comando, así digamos, estaba en la patrulla. Estaba en la parte del GOE que se quedó en el aeropuerto. Castañeda estaba en la parte del GOE que se quedó en el aeropuerto. Nosotros estábamos. El GOE estaba. A ver, vuelvo a recapitular un poco para que me quede bien. Sí. Ustedes estaban separados básicamente por la nota que yo tengo acá. Tenían un grupo que era los que hacían la misión de patrullaje, y después había otro grupo que había artilleros, antiaéreos, radaristas, ¿sí? Y técnicos. No, el GOE, todos hacíamos todo. El GOE es un grupo de paracaidistas, de buzos, un grupo de comandos, de fuerzas especiales, que todos hacíamos todo. O sea, teníamos nuestro jefe de patrulla, que eran dos primeros tenientes, que eran Espadano y Ozán, el resto de los tenientes y el resto de los oficiales, ¿no es cierto? No había una tarea específica. Si había que descargar un avión, había que ir a cargar heridos, porque después del 1 de mayo empezó el tema de los heridos. Ajá. Había que evacuar gente. Y nosotros a veces hasta iluminábamos la pista. Porque imagínense que la pista de Malvinas, el aeropuerto de Malvinas es un aeropuerto precario. Es una pista chiquita, sin iluminación, con una torre muy baja. O sea, era para un día, una pista para un diurno. Pero operaban hasta de día, de noche, nosotros lo tratábamos de iluminar. Claro. Para marcarle la pista para que baje los cerros. ¿Cómo hacían para iluminar? Y primero había unos bochones de querosén y después trajeron una especie de balizas. Sino hasta con la linterna. Imagínense en una pista de 1300 metros con las linternitas o con las balizas. Sí, son 10 cuadras. Claro, pero imagínense que a la pista le habían pegado un bombazo. Claro. Y los Hércules aterrizaban porque después del primer fallo, en lo que quedaba aterrizaban los tipos igual. O sea, el tipo aterrizaba el avión, abría la rampa, los cuatro motores, ¿cómo les puedo decir? Como usted está en el semáforo con el auto en primera acelerando para salir rápido, el Hércules estaba y nosotros bajaban la rampa y nos metíamos en ese torbellino de JP1, de querosén quemado, a bajar las cosas, que a veces se abrían bolsones y esos kilos de empuje, empujaban las cartas, llegaban hasta el faro más o menos. Porque se abrían los bolsones, o sea, todo muy apurado. Muy genio, ¿no es cierto? Muy improvisado. Exactamente, muy improvisado. Dicen la palabra porque era la única forma que había. Y después se cargaban heridos. Se cargaban heridos y salían. Una pregunta, siempre me quedó esa duda, ya que estabas en el aeropuerto, ¿cómo hacían para girar el avión? ¿Tenía como una rotonda, algo como para dar Hay una pequeña plataforma, pero el Hércules es un avión muy versátil. El Hércules es el avión. Podrán inventar aviones más modernos, pero como el Hércules. Claro, el avión. ¿Giraba solo o giraban ustedes? No, giraba el avión solo. Por eso nunca paraba, ¿no es cierto? Una sola vez recuerdo que había. Una noche salta una alerta roja y habían cargado el Hércules. Y lo bajaron una cantidad de heridos porque pararon los motores. Dicen que fue la primera vez que un avión arranca los cuatro turbohélices juntas. Que es imposible, siempre tiene que tener como un arrancador. Claro. Bueno, dice que la primera vez que el Hércules arranca los cuatro motores juntos, eso me lo contó un suboficial Carabajal, que era el que estaba ahí a cargo de la auxiliar de carga. Que nosotros estábamos con el tema de los heridos, después quedaron algunos desparramados, pero bueno, hasta que derriban el avión de Martel también, que un Hércules lo derriban, ¿no es cierto? De 63. Claro. Que Martel había sido instructor mío en la escuela, jefe de compañía en la escuela de suboficiales. Sí, claro. Sí, ese fue el derribo de ese avión que, bueno, está bien. Está dentro de la guerra, pero bueno. A pesar de ser inerme. Bueno. Medio como el Belgrano, digamos. Claro, ¿no? El tipo estaba saliendo y bueno, pero bueno, en la guerra. Fue el que remataron ese, ¿no? Sí, el Harrier, Y bueno, todo abril fue. Se supo mucho después, hubo todo un tema, porque en realidad no tenía necesidad de rematarlo, ¿no? Pero bueno. No, al Belgrano también había, pero como querían que la guerra siga. Claro. Hundan al Belgrano, o sea, no tenemos que parar la guerra, tiene que cundir el ejemplo y nos tenían que castigar de esa manera. Claro. Y bueno, después todo abril, pasó mayo, entra junio, ya la guerra muy avanzada. Sale otra operación que nosotros no participamos, que creo, tengo entendido que es la que muere Cisneros, el perro Cisneros. Claro, que van a Dos Hermanas, que ahí nosotros no participamos en esa. ¿Ustedes estaban también, hacían operaciones conjuntas con otras fuerzas, con el ejército? Nosotros, comando. Claro, nosotros, ejército fue por su lado, nosotros por el nuestro, los alacranes por el de ellos. El ejército tuvo la mala suerte de que lo enganchan en Tomahawk House, sí. ¿No es cierto? Nosotros tuvimos la suerte que no nos enganchó el SAS, que no nos detectó, porque estábamos... a nosotros nos dijeron que la patrulla era un viaje de ida. O sea, imagínense. Claro. La patrulla era un viaje de ida. No teníamos boleto de vuelta. ¿Por qué? Porque nos metíamos muy adentro de las líneas. Y andaba el SAS, y andaba el grupo ártico, que le hizo la, que los detecta el SAS, pero mandan al grupo ártico a atacar a los comandos de ejército ahí en Tombal. O sea, había muchas patrullas dando vuelta. Y nosotros tuvimos la suerte que no nos detectaron. Y bueno, no nos detectaron, volvimos, pudimos recuperarnos. No podíamos, o sea, 14 tipos ahí en esa inmensidad, mucho no se puede hacer, ¿no es cierto? No, seguro, no. Recordemos que en Tombal House, ahí estaban a Echeverría, que muere ahí. Espinosa, Bert. Bueno, y tenemos algunos, una cantidad de comandos que... Estuvo acá el jefe de ellos, que era el capitán Bersesi. Bersesi, claro. Sí. O sea, por eso, justamente, ellos tuvieron la mala suerte de que los detectaron, y ellos no los detectaron antes a los otros. Y nosotros tuvimos la suerte que no los detectaron. O sea, claro. Qué sé yo, es... tuvimos esa... Sí, estaba Losito también ahí, ¿no? Sí. Losito, que entre paréntesis lo salvan los médicos ingleses. Claro. Se salva... Tal cual. Claro. Y bueno, esto todo se lo hago muy rápido. Imagínense, le estoy contando 104 días, así, después preguntan, ¿no? Sí, pero sí. Nosotros, después, bueno, ordenan la rendición, el 14 de junio ordenan, los ingleses piden por favor que la Fuerza Aérea no los ataque más, piden la rendición incondicional, no se firma, tengo entendido que se firma un cese de hostilidades, y ahí es donde los tipos dejan prisioneros. Nosotros ya, muy a nuestro pesar, tuvimos que entregar las armas. Dijimos, bueno, terminó todo. Cuando estábamos por embarcar en el puerto, subir a las barcazas para que nos lleven al Canberra o el Queen Elizabeth, no sé dónde nos iban a llevar, no me olvido más, estaba un capitán de Fuerza Aérea que traducía al inglés y un oficial o no sé qué era de los ingleses que elegía a los prisioneros. Claro, cuando nosotros llegamos camuflados con la boina, el tipo preguntó, Special Force, dijo, oh, Special Operation Group, a un costado, nos empezaron a separar. Dijimos, ¿qué pasa? No, los van a llevar en el helicóptero, nos dijeron, nos metieron en un galpón, en el Chinú, nos van a llevar. Bueno, no sé, creo que estuvimos un día, dos días, no recuerdo bien cuánto tiempo estuvimos en ese galpón. Nos sacaron, nos llevaron al Chinú, pero cuando el Chinú, a eso me acuerdo, cuando el Chinú subió, que elevó, en vez de ir para el lado de la flota, fue para el otro lado, fue para el Estrecho San Carlos. Y ahí vimos la cantidad de barcos que había, ¿no es cierto? Fue para el Estrecho San Carlos. Cuando baja en el Estrecho San Carlos, en Bahía Ajac, ahí en Bahía Ajac había un frigorífico. Que el frigorífico, esto lo usaban cuando estaban los argentinos, lo usaron los argentinos, lo cañonearon los ingleses. Cuando lo toman los ingleses, lo cañonearon los Canberra nuestros. O sea, estaba medio destruido. Pero ¿qué pasa? Eran camas frigoríficas. Con una puerta, bueno, y nos empezaron a meter ahí. Cuando baja el Chinook, vimos el alambre de púa y dijimos, campo de prisioneros. O sea, nos engañaron. Bueno, nos dejaron ahí como prisioneros de guerra. Estuvimos metidos en las cámaras frigoríficas. En la punta había un tacho de 200 litros, que creo que decía WC Water Club, con una lona, que hacíamos nuestras necesidades. Ahí estábamos, no recuerdo si éramos 30, 40, estábamos todos mezclados. Porque había técnicos, gente de ejército, el GOE, y algunas personas desparramados en todo el trébol frigorífico. Cada tanto, a las 5 de la tarde, nos sacaban, después de 3 días, 4 días, no me acuerdo cuánto, nos sacaban a tomar aire al chiquero, que le llamaba el chiquero, era un chiquero literal, ¿no? Un barro que nos enterrábamos hasta el tobillo. Nos daban de comer, ahí me acuerdo que había una máquina que abría las latas, que yo quedaba asombrado, ¿qué es eso? Una máquina, entonces abría las latas y la misma comida nuestra nos estaban dando, ¿no es cierto? Ahí estuvimos, sacaron a varios para interrogarlos, estuvimos 15 días. Después de los 15 días nos habían dado mazos de naipes. Estábamos entretenidos, tirados en el suelo, una cámara frigorífica. Lo que pasa, faltaba el aire, por una cámara cerrada. Después de ahí nos dicen que nos van a llevar a un barco y nos llevan al San Edmundo. El San Edmundo es un transporte civil, pero se ve que lo usaron para eso, un ferry. Bueno, y por jerarquía, soldados, cabos, a la bodega, en corrales de alambre, y algunos suboficiales más antiguos, oficiales, le tocó algún camarote. Pero estábamos en corrales de alambre, ahí, nos hicieron agarrar una bolsa de dormir, que yo agarro, que todavía la tengo, la bolsa, una bolsa de marina, una bolsa de Duet, que no la dejaba ni para ir al baño. Por las dudas, ¿no es cierto? Que con esa bolsita estaba en el suelo, pero estaba perfecto. Y bueno, estuvimos 15 días en el San Edmundo, hasta que el 14 de julio, o sea, un mes después de terminar la guerra, nos entregan que eso me sorprendió, yo no lo ignoraba. Nos juntaron, nos iban llamando por jerarquía, ¿no? Y a mí me pagaron 8 libras esterlinas. O sea, si uno busca en internet por convención, el sueldo de prisionero, yo desconocía, honestamente, no sabía que me correspondía. Bueno, soldado, cabo, 8, no sé, sargento, teniente, 12, y así sucesivamente era el sueldo. Y me dieron los 8 libras que me acuerdo que le dimos un soldado inglés para a ver si nos traía algo de comida. O sea, la clase que existe en todos lados, es de la coima, ¿no? El tipo la agarró. Comida. Y la trajeron unas caramelas, nos trajeron unas pavadas. Pero bueno, no importa. Y después lo que me quedó, lo tengo ahí, lo recuerdo, ¿no es cierto? Y bueno, después que volvimos empezó la otra guerra. Que nosotros fue muy rápido, nosotros volvimos de Malvinas. Vamos a esperar ahí, porque si no se nos va a quedar el corte del programa y tenemos muchas cosas para que nos cuentes. Sí, bueno. Muchas cosas para que nos cuentes. Vuelvo para atrás. Sí. Antes que eso, te pido un favor. ¿Tenés algún mensaje para leer? Sí, Gabriel Cortés consulta con respecto al corriaje. ¿El corriaje? Sí, por ser una unidad especial, ¿qué corriaje tenía? Teníamos un corriaje de fibra, que era la clásica pistolera que después se le abasteció a todos. Antes eran de cuero, bueno, poliamida, no recuerdo. Sí, después se hizo común. Se hizo común, que con la mochila teníamos un... para poner los cargadores, un corriaje bastante... Después se hizo convencional, ¿no es cierto? La pistolera de poliamida, y portacargadores, Falcien, o sea, yo tenía, cuando fui a la patrulla, la mochila mía era la mitad de munición y 4 latas de pate de foie, o sea, era todo munición, granadas. Ajá. Y agua necesitábamos, tomábamos de las vertientes, que un tiempo que tomamos de la vertiente, hasta que uno se adapta a esa agua, un poco de compostura, pero... Bien. O sea, ¿y qué comían? Bueno, al principio venía el rancho con la cocina rancho. ¿Qué? Venía del pueblo con guiso de cordero, siempre guiso de cordero. Pero a veces me llegaba, qué sé yo, tarde y el guiso era un fiambre. Igual se lo comía igual, ¿no es cierto? Después nosotros teníamos muchas raciones, obviamente, ¿no? Después teníamos raciones de combate, que trae ñoquis en latas, ¿no es cierto? Nosotros en la posición nuestra agarrábamos el casco, le sacábamos la lata, y en la lata con las pastillas de alcohol, le abríamos una lata ahí, y después comíamos en la oscuridad, porque obviamente no se podía iluminar mucho en la noche, y comíamos todos del casco, dice. ¿No es cierto? El tema es el que tenía que ir a lavar el casco, porque estaba en pleno bombardeo, bueno, a alguno siempre le tocaba. Me acuerdo, sí, no sé de dónde apareció una hoja de laurel, me acuerdo que tiramos una hojita de laurel ahí, el que levantaba con la cuchara en la oscuridad la hoja de laurel, vos te toca lavar el casco, o sea. Alba de Campo, admiro a los pilotos que hacían los vuelos rasantes para poder llegar al objetivo, y también a los que convivieron en un pozo durante meses. Fuerza, veteranos. César Carpo, las patrullas de los comandos del GOE, Infantería Marina, que fueron trasladados en 2 UH-1H, estaban piloteados por los tenientes Ramírez y Fernández. Exactamente, de acuerdo. Un fuerte abrazo malvinero para todos. Sí, César Carpo es un malvinero también. Sí, lo conozco. Walter, ¿estaban preparados para dirigir tiro de artillería? No. Creo que tiene que haber una especialización para dirigir tiro de artillería. No. Nosotros... A ver si nos... El GOE era una unidad muy nueva, 2 años tenía de creación. O sea, estábamos recién formándonos como grupo. Porque en el año 80 vinieron los primeros, yo vine en la segunda tanda y estábamos ahí, o sea, no había ni curso en esa época. Nosotros nos entrenábamos unos a otros. O sea, ¿me entiende? Usted sabía algo y hacía un efecto multiplicador, daba la clase. El otro y así, íbamos a hacer cursos, curso de comando, curso de uso en la Escuela de Ingenieros 601. O sea, estoy hablando del año 80, ¿no? El curso de paracaidistas venían a Córdoba. Bueno, Caravaca, Martínez. Bueno, eso venían a Córdoba. Nosotros en la escuela de aviación, los 10 cadetes más antiguos, y en la escuela donde estaba yo, los 10 aspirantes más antiguos, fuimos a hacer a la cuarta brigada de infantería transportada el curso de paracaidista. ¿Qué fue el objeto? Fue ese, después me doy cuenta con el tiempo, claro, ir al GOE. Claro. Los que quieran ir, vamos al GOE. Después nos juntamos todos en el GOE. O sea, todos los que hicimos, todos quieren ser comando, todos claro. Fuimos al GOE, ¿no es cierto? Bueno, que ahí estaba el oficial mayor Sosa, estaba sí, Centeno. Sosa. Sí, tenía más altos. Sí, bueno, justamente. Sí. Bueno, el general Centeno, estaba Menéndez en esa época de... Yo en el año 80-81 estuve ahí en la cuarta brigada destinada. Claro, que nosotros pensamos que era un curso de premio. Nos mataron ustedes. O sea, para no matar, venía todo pelado, o sea, qué duro, claro. Un mes duraba el curso, sí, en esa época. Y me parece, y más también, porque saltamos del DC-3, claro, ustedes, saltamos del DC-3, me acuerdo, que saltábamos con una extensión de correa, sí. para que no se enganchen el patín de cola, claro. El DC-3, o sea, imagínense, después saltamos de la Italia, del Fiat, de Ejército. Sí. Yo no digo nada, pero salté del Bristol. Claro, obviamente. Nada, lo único del Tinder dice 3 que se plancha, sí. Se frena y se queda planchado, uno sale cómodo, ¿no es cierto? Y bueno, después del Hércules, obviamente, el F-27. Bueno, después cuando volvimos a Fuerza Aérea, que nos juntamos en Fuerza Aérea, terminamos, si bien éramos paracaidistas militares de ejército, terminamos en Palomar con Caravaca, Martínez, claro, sí, Diegues. Era el grupo de búsqueda y rescate. Eran del, claro, eran búsqueda y rescate, exactamente, sí. Exactamente. Que después se fusionaron con los años, el GOE fue allá, después todas las convulsiones que hubo, que usted, por ejemplo, claro. Que me contaba, bueno, sí. Se fusionaron, fueron a Palomar, de Palomar los llevaron a Aeroparque, bueno, yo ya me había ido, yo me fui en el 83, fin del 83, principio del 84, no recuerdo. Bueno, pero después cuando nosotros volvimos, fuimos al grupo, yo volví, me mandaron a hacer el curso de buceo a ejército, o sea, siga la vida. O sea, bueno, la época que uno tenía claro, ganas de hacer los cursos, sí, sí, sí. Tenía la edad, 20, claro, pero a lo que voy yo, que digamos, después de la guerra, después de ese conflicto, no hubo una, ¿cómo le puedo explicar? Vamos a ver a los veteranos, vamos a tratar, no sé si fue por desconocimiento o para que borrón y cuenta nueva, porque nosotros entramos, nosotros cuando bajamos el 14 de julio nadie sabía que veníamos, era poca la gente que después de un mes de Malvinas ya, la gente casi se había olvidado de Malvinas, un mes pasó, y nosotros estábamos volviendo recién, ¿no es cierto? Y se acordaron nuestros familiares, que nosotros llegamos a Ezeiza, a la escuela, que hoy es la escuela de Subillales, CIPRA, el CIPRA tal cual, que después fue IFE, FAE, bueno, el CIPRA, justamente el CIPRA. Que fue mi primer destino. Yo apenas salgo de la escuela voy al CIPRA, y de ahí me voy al GOE. Y nos recibieron nuestros familiares, la Fuerza Aérea, y se acabó la recibida, ¿no? O sea, qué sé yo. Y creo que así le pasó a todos, a los de Marina, pues yo comparto a los de Ejército, a todo el mundo le pasó lo mismo. Y bueno, después vino el advenimiento del 83 de la democracia, y bueno, ahí empezó la otra guerra, ¿no? Empezó la otra guerra. Esa vamos a hablar sí. Después del corte. Bueno, bueno. Ahora. En este torbellino de ideas que estamos planteando, tenían aparte, ustedes usaban o tenían como misión la artillería antiaérea del aeropuerto, o eso lo tenía otro grupo de operación. No. La defensa aérea del aeropuerto estaba los Rheinmetall de 20, Fuerza Aérea, los Orlicón de 35 de Ejército. Fuerza Aérea también, los perdón, Roland. Perdón que tenemos un llamado telefónico sí, sí. De acá. Un saludo y un gran abrazo desde Córdoba para el Negro Santucho de la promoción 53 bueno. De la EVA. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla Fernández Mayer, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, querido? Nos pusimos de pie para saludarlo. Ahí estuve escuchando con mucha atención comentarios de Santucho. La verdad que siempre los comandos con ese espíritu de combate encomiable que tienen, ¿no? Y el recuerdo de Luis Darío Castañari, que era primer teniente en la guerra, capitán post-mortem, creo que fue el único caído que tuvo el GOE, ¿no es cierto? Así, señor, así es, está afirmativo. Eso habla de las capacidades de combate. Sí, tuvieron 3 heridos también, ¿no? Que tienen los comandos, sí, sí, 3 heridos. Mire, yo aprovechando que Santucho es de la Fuerza Aérea, ocurrió un hecho bastante insólito e interesante, que no sé si es más producto de una leyenda o si es verdad, que quisiera saber si él sabe algo. El domingo pasado, en la Quinta Brigada Aérea, se inauguró un mural recordando la gesta de Malvinas y mezclándolo con la campaña de los Andes. Un mural hermoso, yo lo estuve viendo. Se ve adelante nuestro gran capitán y atrás los soldados de Malvinas, como una conjunción de lo que fue la búsqueda de la soberanía y de la independencia, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, y como parte del acto había una suelta de palomas, y por supuesto ahí hay un monumento de un A4B también, lógico, ¿no es cierto?, en la Quinta Brigada. Y bueno, la idea era que soltaran las palomas y las palomas volaran por el aire como un mensaje del vuelo y de la paz, y bueno, y fueran a su lugar de origen, ¿no es cierto?, donde habían llegado en una canasta. Ajá. Y ocurrió algo que me gustaría, si alguno estuvo presente, que me contara a ver si esto es cierto o es una leyenda. Las palomas salieron de la caja, de la canasta, donde las llevan siempre, volaron en circunvalación, y en vez de volver a donde estaban las palomas, a su lugar de origen, digamos... Su palomar, sí. Sí, a su palomar, se posaron sobre el A4B. Sí. Y sí, se eso. Quedaron ahí. Sí, perdón. Sí, y sí. No quisieron volar, y las palomas se quedaron posadas sobre el A4B, donde aún permanecen, enamoradas del avión y de la gesta de Malvinas. Es una especie de leyenda muy linda, pero bueno, me parece un poco fantasiosa. Yo quisiera saber si hay algo de cierto en esto. Sí, no sé si Santucho sabrá, o alguno de nuestros oyentes nos quiere hacer llegar. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Yo lo vi por las redes. Yo no estuve presente en Reynolds, pero lo vi por las redes y sí, pasó como usted lo relata. Las palomas fueron y se posaron sobre la 4. Lo vi en una filmación, o sea que es verdad como usted lo cuenta. ¿Vio una filmación ustedes? Sí, sí, estaba en Facebook, lo vi en Facebook. No, yo no vi la filmación. Sí, vi una filmación que... Llegó el informe nada más, claro. Sí, lo vi y es verdad como usted dice, las palomas, una gran cantidad fueron y se posaron sobre la 4. Es verdad, es así como usted lo cuenta. Bueno, sí, increíble. Sí. Bueno, ya que estoy hablando con usted, aprovecho para agradecerle todo lo que hizo por la patria junto con sus otros camaradas del GOE, y realmente siempre escuchar a un comando me pone la piel de gallina también, y sé del valor que tuvieron. Lo sé como comando y lo sé por nuestros comandos también allá, ¿no es cierto? Así que le mando un fuerte abrazo, no quiero interrumpir más su interesante relato, le mando un abrazo a toda la audiencia, especialmente a usted, Santucho, y a mis dos camaradas, especialmente a Polo, que hizo el esfuerzo de hoy llegar hasta la radio. Acá Juan Antonio manda un mensaje diciendo que es cierto eso de las palomas. Sí, sí, hay fotos, sí. Hay fotos. Bueno, es recíproco, señor, un gusto conocerlo por este medio. Ya tendremos la oportunidad de saludarnos y de charlar más amenamente. Bueno, el 14 de noviembre lo espero en el Estado Mayor del Ejército, donde vamos a entregar las estatuillas. Me gustaría ahí poder darle un abrazo. Estaré ahí. Claro, vamos a hacer el aviso y vamos a invitarlo también. Seguro. Voy. El Grupo de Operaciones Especiales, mejor dicho, Fuerza Aérea, Ernesto, te comento que recibió el grupo la estatuilla Malvinas Argentinas en el año 2007, en el 25 aniversario. Me hace acordar a Funes, el memorioso de Borges. Me hace acordar a Borges cuando dice, perdone mi ignorancia, que esté siempre... Gustavo, una gran alegría, lo estoy escuchando, me reconforta estar tan lejos, pero tan cerca de ustedes. Un abrazo grande para todos. Gracias, Ernesto. Un abrazo a vos también. Gracias. Chao, amigo. Bueno, acá Miguel Ángel Rodríguez y Vázquez Bravo ¿Cuándo van a escribir el libro del GOA en la guerra de Malvinas? Mostralo. Sí. Es una. Están en eso. Están en eso. Yo sé que están. Lo que pasa es que los comandos somos medios. No nos gusta. Yo, por ejemplo, esta medalla le tapé héroe, porque héroe es lo que héroe es el que quedó allá, ¿no es cierto? Donde decía, me la regaló, decía héroe, no, héroe es el que murió, el que perdió, como lo dijo Gómez Centurión. Esa es la opinión de ustedes, héroe, los veteranos. Para nosotros, los humildes civiles, que no tuvimos ni el honor siquiera de estar cerca de Malvinas, es cierto, quizás tienen un escalón superior el caído en Malvinas, porque está desde el cielo custodiándonos a nosotros también y a las islas. Pero 74 días de campaña, como las han marcado ustedes, quizás nos han marcado también a nosotros, y creo que la institución nuestra, que hace actos por Malvinas desde el año 1983, el 2 de abril de 1983 fue nuestro primer acto por Malvinas. Y que hacemos desde 1995, por ejemplo, la entrega de estatuillas Malvinas Argentinas, que en principio estaba está destinada a todos aquellos que hicieron actos heroicos. Uno, cuando dice actos heroicos, dice, bueno, ¿cuánto puede durar la estatuilla? Entregando 20 a 25 por año, vamos a estar 5 años, 6, 7, desde 1995. El año que viene cumplimos la 25ª entrega y seguimos escuchando año a año historias conmovedoras, historias de héroes, de los hombres nuestros que cayeron en Malvinas y de otros que, sin haber perdido la vida, volvieron con esa mochila cargada de amor y de tristeza por haber perdido la batalla, aunque no perdimos la guerra. No. Entonces, la batalla seguirá por vía diplomática, pero la batalla sí. Malvinas son argentinas, hay que seguir con esa Por esa razón, nosotros decimos que, bueno, héroes para nosotros son todos. Unos quizás dieron lo máximo, pero los que ofrecieron su vida fueron todos. Unos los ofrendaron, pero ofrecieron todos. Todos estaban dispuestos. El juramento lo cumplieron ellos. Nosotros somos orgullosos. Yo, personal, es muy personal, obviamente. Yo comprendo lo que usted me dice. Pero nosotros somos orgullosos participantes, pero héroes, la palabra completa, héroes son ellos, los que murieron por la patria. Dar la vida por la patria, dar vida por el semejante. Ellos son héroes de verdad. Es el pensamiento de la enorme mayoría de los veteranos. Enorme mayoría de veteranos, sí. ¿Algún mensaje más te quedó por ahí? No. Bueno, me alegro. Marta por ahora. Rosán, Marta dice que está viendo también. Marta difunde, toda semana recibe el aviso nuestro. Gracias, Marta, y lo difunde en toda la gente que quiere a la causa y que gracias a Dios nos sigue por Facebook, nos sigue por la radio, los que van en auto y los que quieren seguirlos por internet. Bueno, ahora vamos a hacer un breve corte. Yo hoy me olvidé de los caminitos. Tenemos un corresponsal en España que graba esto y lo difunde a toda Europa. Eddie. Malvinas en la radio. Malvinas en la radio. En la página web donde ustedes pueden escuchar todos los programas de Malvinas. Pero no solamente de esta radio, de todas las radios que tocan el tema Malvinas, está en ese programa. Gracias a Dios, sí. Y ya probé la semana pasada de seguirlo. El programa nuestro queda grabado en Facebook. Si todos los que lo quieren ver y escuchar, ya se puede ver en el Facebook de la comisión. Como dijo Polo, Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Bueno, ahora sí vamos al corte, Roque. No nos se vayan, no nos dejen solos. Ya volvemos con Malvinas, la Gesta. Gracias, Pochito. Electrofrío. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados VGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com

Bueno, amigos, volvemos con Malvinas, la gesta. Y en vez de leerlo, porque no puedo, es un mensaje de voz, no llegué a traducirlo. Por favor, voy a pasar en bruto un mensaje que nos ha llegado, nuestra querida Daisy, a ver si lo podemos escuchar. Los días 19, 20 y 21 de septiembre se realizará en Cava el primer encuentro latinoamericano de veteranos de guerra en la Plaza de Armas del Regimiento de Granaderos a Caballo. Se conformará allí la Confederación de Veteranos de Guerra Latinoamericanos por la Paz y la Unidad del Continente, para así todos juntos ser parte de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra, que conforman 182 países. La convocatoria a asistir es para los presidentes de centros de veteranos de todo el país, ya que el ingreso será únicamente con acreditación y DNI previamente registrados en la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, en el mail federacionbgm@gmail.com. Bueno, gracias Daisy por este mensaje, lo hemos pasado como como corresponde a nuestros veteranos, que quienes escuchan esto ya van a saber cómo es. Bueno, ¿ustedes tienen un centro de veteranos? Yo estoy en Lomas de Zamora. En el partido, ajá, de Lomas de Zamora tenemos, todos los municipios tienen sus centros de veteranos, sí. Hay municipios que tienen dos o tres. Nosotros tenemos un centro de veteranos que está en Garibaldi Frías, que es la Comisión Nacional de Enlace, que fue el primer, por eso se llama Comisión Nacional de Enlace de Veteranos. Fue el primer centro de veteranos que se hizo allá por el año 83-84. La formaron los muchachos del Regimiento 7, eran todos soldados. Después, bueno, es un centro de veteranos mixto. Nosotros tenemos soldados, oficiales, retirados, civiles. Ahí hay gente que recién ahora me entero qué es. O sea, yo no pregunté, son todos veteranos. Claro. Después hay centros de veteranos que son soldados, otros son oficiales. Nosotros somos mixtos. Y tenemos un museo pedagógico, que el lugar donde está el centro de veteranos es un terreno fiscal donado por la municipalidad, que nos da en comodato cada 10 años. Hicimos un museo pedagógico que se llama Malvinas en las Aulas. El museo es muy lindo, es completamente gratuito, la gente viene, nos piden turno por teléfono, tenemos dos museólogas, porque nosotros cuando empezamos a hacer el museo, lo hicimos tipo colimba, ¿no es cierto? Colgamos la ropa así. Un día viene esta señora con el marido, que es secretario general de civiles embarcados, de los civiles, o sea que el marino es mercante, tuvieron mucha relación con Malvinas, obviamente, claro. Hay muchos civiles veteranos. Y la señora esta, museóloga del museo americanista, dice, está todo muy lindo acá, muchachos, pero esto en 10 años no les queda nada. Nosotros, por desconocimiento, no sabíamos que la luz, esta luz, larga calor, por más que sea un tubo, larga calor. Sí. La pintura que emana solvente, por más que la pintura se haya secado hace 5 años, emana solvente, degrada el papel, degrada todo. Claro. Hay una pintura especial, hay unas luces frías, que nosotros ignorábamos todo. Bueno, esta señorita Margarita Casas se ofreció a organizarnos el museo. Y lo organizó, dejó un museo pero espectacular, con colores, cómo se va entrando en las en la parte geográfica y en la parte historia de Malvinas, desde 1700, ¿no es cierto?, la época de los holandeses, hasta la guerra. Muy lindo. Y ahora Margarita Casas ya se jubiló, es una señora ya mayor en ese momento, estuvo muchos años con nosotros. Y ella era la que daba los turnos, y ahí tenemos un proyector, un microcine, y le damos charlas a las escuelas, desde primaria hasta la facultad. O sea, nosotros vamos de primarias, con lo que eso conlleva, ¿no?, las preguntas de los chicos, hasta la facultad, carrera de abogacía, o sea, posgrado, o sea, vamos a todos lados. Hay preguntas de distintos calibres, claro, ¿no es cierto?, digamos, pero bueno. ¿Y el lugar se los dio el municipio? Sí, es un terreno fiscal que los donó el municipio, y cada 10 años nos hace una renovación del comodato. O sea, cada 10 años hacemos un pequeño acto y renovamos el comodato. Eso va a quedar de por vida, obviamente. Claro. El problema es que ahora es un centro de jubilados para los veteranos, porque nos juntamos. Es un centro de jubilados. El problema es cuando no estén los jubilados. O sea, bueno, es un tema, ahí está el tema, tema. Que quedan nuestros hijos, están haciendo ya, empezando los chicos a moverse. Ahí hay que sembrar. Exactamente, ahí estamos sembrando, y hay muchos chicos que están ya enganchados con este tema, ¿no es cierto? Si bien los veteranos somos relativamente jóvenes, porque los soldados tenemos 56, 57 años, o sea, tenemos mucho para dar, ¿no es cierto? Mucho, pero bueno, se está haciendo. Bien, acá estamos con un tema de Facebook, que no sé qué nos pasó. A ver. Bueno, ¿no se puede hablar? Te quedas sin batería, no me digas. No me digas que se queda sin batería. Porque sí. Lloro todo el programa que queda, ¿eh? ¿Tenés un cargador para Samsung? ¿No tenés? Roque no tiene, bueno. A ver. ¿Y con el, si yo con el mío no se puede filmar? No, no. ¿Eh? Ah, no, pero no tengo fe. No, no. Este. Bueno, seguiremos sin internet, si no. Una. Bueno, a ver. ¿Qué edad tenías cuando? ¿Qué edad tenías cuando fuiste Malvinas? Era muy obvio, ¿no? Tenías 18. No, 22 tenía yo. ¿22 tenías? Ah, sí, pues yo sabes. Ahora cumplo no. 60, la semana que viene cumplo 60. Tenía 22 años. 22 años, sí. ¿Qué antigüedad tenías como cabo? Yo había entrado en el año 77 a la escuela, o sea, tendría 5 años de experiencia. 5 años de carrera. Uh-huh. O sea, estaba relativamente un poquito más preparado. Lo que pasa, yo cuando egreso de la escuela me voy a Chile, a la movilización de Chile en el 78. Sí. A mí me toca estar en Fuerte General Roca. O sea, de Río Negro, muy bastante acá, ¿no es cierto? Tengo compañero que le tocó más al sur. A ver, Pocho, parece que tiene ahí un cargador y con eso zafamos para todo lo que queda. Bueno, aquellos que están en el coche, no se enojen, pero queremos dar el servicio completo, los que están por internet, a ver, los que están en internet, los que están con el auto, estamos acá con un pequeño problema en la comunicación de Facebook, porque nuestro amigo Polo se quedó sin batería, y yo lo iba a llamar y le iba a decir, Pocho, no te olvides del cargador. Gracias a Roque. Vino con el 100%. Sí, pero sí, pasa pero que... Se gasta mucho. Gastamos mucho con el sí, Facebook, Pocho. Ahora estábamos a... Así que bueno, hagan de cuenta, quien está en el auto, hagan de cuenta que estamos en una breve pausa, y ya volvemos con Malvinas, la gesta, en 30 segundos. 10 segundos. 2 segundos. Listo. Bueno. No te va. No, te va a cargar un poquito que sea. A ver si puedes. Ahí está. Bueno, volvemos a empezar. Uh-huh. Disculpame ya. No, por favor, hombre. Salimos de la pausa y volvemos. Somos, ¿qué edad tenías cuando fuiste a Malvinas? 22. 22 años. Sí, hacía 5 o 6 años que estaba en la Fuerza Aérea. Era uno de los más jóvenes. Bueno, en realidad mi promoción, el oficial mayor Barriento, que me manda saludos, es de mi promoción. Éramos todos más o menos de la época. Uh-huh. Entonces, Malvinas fue un, el GOE fue un grupo joven, se quedó cómodo obviamente, ¿no? Claro, te había dicho eso. Todos. Éramos todos jovencitos cuando fuimos. Claro. Y bueno, tenían un el jefe que era, digamos, el vicecomodoro Correa. Después sí, venía el capitán. No, después no, después estaba, bueno, por edades estaba el oficial ayudante Yulman, que era pentatonista, que era el que nos entrenaba, uh-huh. Él, Fonseca, un par de pentatonistas, porque el GOE era entrenamiento todos los días. O sea, nosotros nos entrenábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, era todos los días. Claro. Y después, bueno, hacíamos el paracaidismo, o sea, estaba en formación el grupo. Se estaba gestando lo que es ahora un grupo de élite excelente que participa en Naciones Unidas, son instructores por todos lados. Es un gran grupo, pero obviamente pasaron 35 años, 37, claro. 38 años, ya. Pasaron 39 años desde la creación. Ahora el año que viene hacemos los 40 años, porque se instauró el 21 de marzo, si no me equivoco, el día del comando de la Fuerza Aérea. Para que sepan ustedes, que lo tengan en cuenta, el 21 de marzo lo pusieron el día del comando de la Fuerza Aérea, porque fue el día que se pusieron de acuerdo la jefatura, del día que salió el primer mensaje para convocar a la gente, el 21 de marzo. Bueno, ahí se da, claro, los 40 años. Ya se hizo todo el papeleo para que la jefatura, el comandante en jefe lo autorizó, institucional, todo. O sea, 40 años de la creación. ¿El GOE sigue como grupo dentro de la Fuerza Aérea? ¿O se disolvió? No. Tuvo varios reacomodamientos por las instancias políticas que hubo en el país, ¿no es cierto?, a través de los años. pero ahora está, su asiento está en la octava, la sería la séptima, donde era la octava brigada de los Mirage, ahora es la séptima brigada, la que estaba en Morón, sí, se fueron todos para allá, ahora están los helicópteros y las fuerzas especiales. ¿Y dónde es esto? En José Cepaz. José Cepaz. Moreno, José Cepaz. Sí, sí, sí, sí, sí. Ruta 23. Por ahí. Ah, la séptima brigada. Séptima brigada aérea de Moreno. Claro. Que era Morón. En aquella época el GOE era Morón. Estaba en Morón. Claro. Pierrastegui. Pierrastegui Arenas, exactamente. Claro, donde exacto, es el INAC. Exacto. Ahora está el Instituto Nacional de Aviación Civil. Exactamente. Sí, sí. Que donde estaba el GOE, donde le dan los galpones que le dan al GOE, era el Escuadrón de Aviación de Ejército. Ajá. Esos galpones era de ejército y de, bueno, le estoy hablando, ¿no?, hace 40 años de esto, ¿no? Claro, claro. Y ahí lo agarramos nosotros. Bien, una pregunta, hablaste de civiles. En Malvinas hubo una operación para liberar a un buque al río Cincel de Elma. Ajá. Que estaba enredado en una cadena. Sí. ¿Cómo fue esa? Bueno, esa operación se la dan al GOE porque el GOE era, como ya les dije, somos buzos, paracaidistas, ¿no es cierto? Y hay gente que está especializada en buceo y con un traje de neopren y un botellón que encontraron ahí, no sé, no recuerdo bien si era en el cuartel de los Royal Mariners o en qué lugar. Aval fue uno, que era el más especializado en el tema buceo. Se sumergieron, desengancharon la cadena con todo lo que eso conlleva, los gallegos se metieron al agua, sí, como si fuera la cadena, acá, como claro, claro, el agua está a 4 grados, imagínense, claro, con un neopren que era de 4 milímetros, o sea, se metieron, desengancharon la cadena y bueno, liberaron el... Esa fue una de las operaciones, que eso es casi un trabajito doméstico, porque fue para nosotros era una cosa... Pero bueno, claro, sí, se toma claro, como dice, una cadena, un eslabón que tiene. Claro, y bueno, no debe ser fácil eso. No, ¿verdad? Por supuesto, supuesto. Que es todo un sí, trabajo sí, y, sí, más, sí. Y más que están... Aparte con la improvisación de no tener nuestros equipos, o sea, fue todo con un equipo que se encontró, con un botellón que no se sabe con qué se cargó el aire comprimido, o sea... Claro, ¿cómo hicieron con el aire? Y el aire estaba en el botellón, el regulador funcionaba, uno tiene el visor, ¿no es cierto? Sí. Para ver, y bueno, y se fueron allá abajo estos locos y los desengancharon. Algo tan sencillo como eso. Sí, sí, sí, pero sin pata de rana, sin nada. Sí, sí, sí, sí, con lo que se tenía ahí. O sea, se improvisa, con tal que el neopren, de meter los kilos para tener una flotabilidad neutra, o sea, los claro, kilos de plomo, pues el neopren lo lleva arriba, uno con el plomo, sí, y para, claro, uno se va con un corcho. Y bueno, con eso los muchachos fueron y hicieron el trabajo. ¿Tenés idea cuánto tiempo llevó eso? No recuerdo, sinceramente. Ni lo vi yo me enteré, lo que pasa es que el GOE tenía varias actividades. Claro. El GOE, al no tener un lugar fijo, como la primera brigada, cubría el Cabo San Felipe y esta costa. El otro, nosotros éramos medio como material de consumo inmediato, hacíamos de todo. ¿No es cierto? Teníamos que cuidar el SIC, el Centro de Información y Control, donde estaban las autoridades de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, que eran los que dirigían la guerra prácticamente en la isla, lo custodiábamos nosotros. O sea, ¿por qué? Porque si uno quiere descabezar a la tropa, ¿dónde voy? Y mato a la jefatura. O sea, claro, o sea, había que cuidarlos. Nosotros estábamos haciendo ese trabajo. Después, infinidad de cosas, ¿no es cierto? Claro. Y estaba diciendo algunas cosas que hacían. O sea, la misión básica era... la custodia de la Base Malvinas. Exactamente, la custodia de nosotros era asegurar el aeropuerto y volvernos después, hacer patrullas, ser parte de la logística de la Base Malvinas, o sea, que funcionó claro, hasta el 14 de junio a las 8 de la noche. O sea, el último avión, el 13 de junio creo que fue el último avión que salió con heridos, hasta, o sea, el Hércules, sí, el último Hércules. El 13 de la noche. El 13 de la noche salió el último Hércules. O sea, el aeropuerto funcionó, H-24, ¿no es cierto? Toda la guerra. Desde el 1 de mayo, todos los días con. Desde el 1 de mayo, ya los aviones, lo que serían los aviones civiles, porque se sabían que los Boeing 737, ese avioncito que nosotros tomamos a Catarata, bueno, esos aviones hacían el cordón umbilical. O sea, los Fokker F-27, los F-28, los Electra de Marina, los aviones... Todos hacían el cordón. Después del 1 de mayo, el único avión que estaba en capacidad operativa era el Hércules. O sea, el cordón umbilical se hizo con el Hércules, con los Hércules que había. Uh-huh. El Hércules venía... Yo recuerdo siempre que estábamos nosotros en la oscuridad de la pista y el piloto abría... ¿En qué estamos? Alerta roja, como siempre. Alerta roja. Todos los días, como todos los días. Como todos los días, como a cada rato, siempre alerta roja. Y los tipos hicieron, recuerdo que despegaban y se pegaban, se planchaban y no sé, 10 metros del agua, una locura, una cosa, la verdad que ellos también, ellos, yo los a veces el piloto, de, más el de combate, que con un asentado arriba de una turbina, con una bomba y 200 tiros de cañón, ese también, la verdad que lo considero, porque a veces yo escucho los relatos de ellos. Sí. Que se metían en ese tubo de fuego, que le venían los disparos y escuchaban en el avión, tac, tac, tac, tac, que le pegaban algunos, y con una sola bomba, y 200 tiros de cañón, la verdad que... es increíble. Sí. La verdad que... Y tirársele arriba a la tercera potencia nuclear, claro, con el apoyo de la primera, o sea, viene con todo el sistema, la parafernalia electrónica y todo el adelanto, y bombardear, y no explotaron todas las bombas que tenían que haber explotado. Porque si hubiesen explotado todas las bombas que le pegaron y hubiese sido, no sé si hubiésemos haber triunfado, no, pero que le hubiese costado mucho. Claro. Barcos que los atravesaron y las bombas no explotaron. Vamos un poquito ahora, si me permitís, después volveremos más atrás si hace falta. Sí. Terminan los combates. Habías comentado que estuviste ¿tuviste preso, sí, digamos, prisionero de guerra? ¿Cuánto tiempo y dónde? 15 días estuvimos en Bahía Ajak, que era, el, como yo le comentaba, el frigorífico. Sí. Eso fue un campo de prisión improvisado, porque ellos, según parece, querían la rendición incondicional, Argentina lo firmó, firmó un sello de hostilidad y bueno, nos dejan prisioneros. 15 días en el campo de prisioneros, ahí en el Estrecho San Carlos, y después 15 días en el barco San Edmundo. Teníamos que levantar la mano por ir al baño, o sea, como si uno quería hacer algo con la custodia constante. Yo en una que quise ir al baño levanté la mano, la clásica muesca, primero, segundo, ¿no es cierto? Sí, sí. Esos son idiomas internacionales. El tipo me sacó, me acompañó hasta el baño y no nos dejaban solo nunca, o sea, el tipo estaba apuntando constantemente, o sea. Éramos prisioneros de guerra, le matamos, no sé, no, ellos dicen 255, no, sí, son sí, mil, no importa, uno, no importa, pero no les fue fácil, no fue un picnic, claro. O sea, ellos les costó, porque ellos venían a, porque nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con, nosotros teníamos mucha gente que hablaba el inglés y hablar con los ingleses y ellos no se esperaban lo que les pasó, ellos pensaban que era algo más, subestimaron a la Argentina. Soldados conscriptos, material viejo, o sea, pero no fue tan fácil, no le fue tan fácil. Y ganar la guerra no lo puedo, porque la verdad que fuimos a enfrentar a una potencia nuclear, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Convengamos. Y a una pero se combatió, claro, no podía cundir el ejemplo de que Argentina salga con la guerra, porque ellos son colonialistas, tienen 12 colonias en el mundo, es lógico. No es lógico que no, a ver si me entienden. Sí, tenía que cundir el ejemplo. Nosotros le pegamos un cachetazo a la reina, le tiramos de la cola y los tipos se vinieron. Sí, es un agravio para ellos. Exacto, hombre, es un agravio. Aparte, los ingleses nunca entregaron un metro de terreno. Pero, sin cortarle, claro. Sin pelear primero. Pero usted fíjese el daño que ocasionan los tipos con Giachino. Que le pegan a Giachino, le cortan la femoral, se desangra, sí. A Quiroga, al otro teniente y a Robina, el cabo enfermero. O sea. Y nosotros teníamos la orden, nosotros bajamos con el FAL sin cartucho en recámara, a ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos. Claro. O sea, la orden era bien clara. No combatir hasta que sea. Bueno, pero esa era la orden. O sea, ellos hacen el daño, los tipos. Que no tuvieron necesidad. Le hicieron el daño. No se rindieron al pedo, porque la verdad que. Claro. Mataron a tres personas. O sea, no tiene sentido. Se iban a rendir igual. Exactamente, pero hicieron el daño porque son así, ¿no es cierto? Pero bueno. Nosotros tenemos nuestra consigna era bien clara, ¿no es cierto? No combatir hasta el último extremo y confraternizar con los Kelper, ¿no es cierto? Claro, fuimos 14.000 personas que llegaron de golpe a un pueblo que vivían, no sé, 2.000 personas. Claro. Tenemos prohibido entrar al pueblo, o sea, es lógico. Claro. Es lógico. Seguro. Es lógico. Pero ellos, por doctrina, no se pueden rendir sin haber peleado. No. Pero el tipo pelea, hace el simulacro. Exactamente. Y ahora sí también convengamos que ellos vienen ¿no es cierto? Primera guerra, de lo que nosotros nos acordamos, después no hablemos los vikingos, los celtas, en todas, o sea, han vivido en guerra. Pero Argentina le ofreció una gran resistencia y les pegó un gran cachetazo. Por eso nuestras fuerzas están, no sé si no será casualidad, pero estamos completamente desarmados, no nos vende un tornillo a nadie. Sí. O sea, no sé por qué será, pero bueno, uno no, a veces pues, conjetura, uno, ¿no es cierto? Uno lee libros de autores extranjeros, sí, sí, y hablan loa del desempeño de las fuerzas argentinas. Sí, sí, sí, sin duda. Y eso que nosotros fuimos con soldados conscriptos, que eran los pibes, la verdad. Yo lo veía, nosotros hemos hablado el 25 de Seneldín, y los tipos con toda la, porque vamos a ser realistas, la improvisación se paga. No podemos, usted sabe que por cada combatiente allá necesita cuatro logísticos acá. Claro. Y la improvisación se paga. Y nosotros no sé si estábamos uno a medio, porque no llegaba la comida, porque, pero por, lógicamente, ¿no es cierto? Y Rambo es una película. Sí. Así empezó, nos entendemos. El combatiente, si usted no le da media, si usted no le da el pie de trinchera, el sabañón en la oreja que se le quiebra y le sangra, y el bombardeo, y no duerme, y... ¿Qué quiere que le diga? Y se la bancaron todas. Y le digo más, Malvinas fue un teatro de operaciones muy circunscripto, una guerra corta pero muy intensa. Porque uno dice, pero fíjate lo que duró la Segunda Guerra. Pero sí, pero bombardearon y se fueron. Nosotros nos bombardearon. O sea, nos bombardearon... 50 días bombardearon. Exactamente, no es que fueron dos días. Fue bombardeo. O sea, y no teníamos dónde ir, era una isla. Nosotros teníamos 100 metros para allá a mar, 100 metros para acá a mar, y el pedacito del Cabo San Felipe, que era un pedazo de tierra. Y con limitada movilidad, porque ellos los desplazamientos lo hacían arriba del helicóptero. El helicóptero y los vehículos de ellos también. A gamba, infantería pura. Y salteábamos, por eso también los problemas logísticos, ¿no? Exacto. Porque aparte de todo, pasó que la retaguardia pasó a ser la vanguardia y viceversa, ¿no? Claro. Pero ellos relevaban a la tropa cansada y le ponían otra adelante nueva, fresquita, que estaba descansada. Sí. Y después a esta la relevaban con otra. Yo tenía lavarropa automática, ¿sabes dónde conocí el lavarropa automática? En el barco. Yo no, yo tenía el tamborcito. Yo cuando iba al baño, que miraba por el agujero y veía una cosa que giraba, ¿qué es eso? Lavarropa automática, los tipos jugando al pool, claro. O sea, ¿me entienden el concepto? No es lo mismo, sí. Usted combate a 3, 4 días, la patrulla nuestra, fuimos 3, 4 días, volvemos, nos recuperamos, o sea, ahí era, no hay recupero. Ahí, o sea, usted, yo a veces le digo a los chicos, ¿ustedes vieron cuando se mojan, que están 20 minutos en la ducha, que se empiezan a arrugar? Bueno, imagínense en un mes, con el pie cerrado, que uno saca el pie, hace 10 grados bajo cero, o sea, con el mismo pantalón, el mismo calzoncillo, las mismas medias, o sea, no sé si me entiende. Sí. Esa comparación. Yo les diría, pónganse en un yor en invierno y siéntense en el medio del pasto, 2 horas, le digo, no le digo que se queden toda la noche, 3, 4 días, una semana, 15, no, 2 horas. Claro. Bueno, ese temblequeo, y el temblequeo hay que darle comida, porque el cuerpo tiembla porque necesita sacar calor, y para darle de comer al cuerpo hace falta morfi, y no tenemos. Sí, mismo bueno. En las guerras convencionales, igual mismo se ataca y después se ocupa una posición y, pero es lógico. Y se acomoda. La logística es fundamental. La logística, el que le da munición, el que le da la enfermería, el que le da la comida, la logística es fundamental. En la guerra se hacen tres actividades: se combate, se come o se descansa. Exactamente, cuando se puede. El comando, cuando no camina, come o duerme. Claro. Sí, cuando no camina, come o duerme. En los cursos, yo me acuerdo, agarraba un. Duerme. 10 minutos, pero dormía. Pero imagínese, si usted está congelado, no tiene, y lo están bombardeando, y de día los aviones, y de noche el bombardeo naval, porque venían los dos barcos y empezaban 10, de a 10 tiraban. Cuando sonaba el cuarto allá, caía el primero acá. ¡Yum! ¡Yum! 10. Paraban unos segundos y otra vez, se ve que era el tiempo que tardaban en recargar. Y cañoneaban. Y cuando se iban, venían los aviones allá. Y es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno. Como dice un adagio de los paracaidistas, los artilleros, que se combatió con honor hasta donde se pudo, y bueno, se hizo lo que se pudo con lo que se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Se hizo a lo mejor más de lo que se podía. Sí, porque nosotros somos muy de improvisar, de darnos maña, de arreglar cosas. Yo a veces veo en Darwin, arriba de un tobogán, una ametralladora, una cohetera. Sí. O sea, yo veo esas cosas. Y se debe sacar un pucará. Claro, se debe sacar un pucará. Y con un magneto darle para que tire cohetes. O sea, todas esas cosas, eso es la improvisación, el ingenio criollo. Está bien. no es para hacérselo a ellos, ¿no? Estos monstruos que vienen con 200 barcos, con 30.000 tipos, o sea... Sí, sí. Otro, un inglés nos dijo, yo estaba haciendo instrucción en África, me se acercó el club de visa, me cambiaron la ropa de verano, todo equipo nuevo de invierno, y trun, y me vine para acá. O sea... Sí, agarraron. ¿Y cuántos años hace que está ahí? Yo hace 8 años que estoy... Y aparte los satélites y la ayuda de Estados Unidos. Ah, sí. Exacto. La isla Ascensión, que es una isla de la OTAN, y se la dieron para que hagan el pique a... Sí, sí, a la misión de ataque de los Vulcan, con 16... Carnero Negro, esa, claro. De aprovisionamiento, claro. Para hacer toda una... Una gran operación, no hay que reconocerlo. Es increíble. La verdad que me saco el sombrero con los tipos que hicieron esa operación, 9.000 kilómetros para bombardear, para tirar 21 bombas, y pero no les resultó, porque le muestro la copia aerográfica, no causaron daño. Realmente no causaron daño. Mataron tres soldados de la... dos, Borbón y el otro, y nada más. O sea, no es un... Con esa operación, sí. La pista tendría que haber quedado... No es, aparte de eso... No es la vida humana no es comparable, no, matemáticamente, no, pero económicamente, nada. Económicamente, pero económicamente tener la posibilidad de hacer semejante gasto, porque claro. Uno quiere volver. Que creo que después, me parece que después de la Segunda Guerra no se hizo, porque Vietnam la bombardeaban de Turquía, no era tanto, creo que después de la Segunda Guerra es la mayor operación de bombardeo que hubo en la historia, de los tipos, 9.000 kilómetros para bombardear. Hay que abastecerse en vuelo, el avión tiene que volver, y eran dos Vulcan los que salieron para el primero, según dicen. Uno sí, se volvió. Tenía 16 aviones de resguardo, porque tenían que reabastecer a los tiene que a la dos, custodia, a dos aviones. La custodia de los aviones. Sí, sí, y aparte de eso reabastecer a los aviones. Exactamente. Toda la historia, para volver después. Para después volver. Después volver. Exacto. Y hay que llevar aviones de combate, porque uno no sabe si Argentina, vamos, qué sé yo, tiene que llevar aviones que lo van custodiando, o sea... Sí, es una operación, es una gran operación la que hicieron los tipos. Pero bueno, si no la hacen ellos con el apoyo de Estados Unidos... Sí, sí. Obviamente. Nosotros, teniendo los chilenos que nos mandaban al frente, que salen tres, van cuatro, que cuántos pilotos habrán muerto por la alcahuetería de los tipos. Claro. No sé, tenemos que los grandes regimientos de infantería de montaña para allá, para cuidarse de aquel lado. Mandamos gente para la isla que, como nos fuimos nosotros, por seguir de cuero y pantalones de algodón, o sea. No, y con tropa que la trajeron de Corrientes, del Chaco frío. Sí, claro. Y sin, porque uno puede ser de Corrientes y Chaco, pero tiene la capacitación, la instrucción y el equipo adecuado. Ya. Vamos a ser realistas, no. Pero así cualquiera. Claro, pero así como fueron, demasiado que los muchachos dieron lo que tenían, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿Cómo fue tu post Malvinas? O sea, vos volvés, ¿a dónde te devuelven? Y nosotros, Madryn, bajamos en Madryn, que pasaba un morocho, que no sé qué era, el tipo medio pelotito largo, y pasaba y nos decía Inglaterra, y nos llevan a Inglaterra, después nos decía Ascensión, nos llevan. Y un día pasa este loco y dice Puerto Madryn, dijo. El barco taca, taca, taca, nosotros estábamos en la bodega, se escuchaba la cadena que trun, trun, trun, trun, levantó, empezó a navegar, no sé cuántas horas navegó, para el... ¿En el barco cuánto tiempo estuviste sin navegar? El barco se movía un poco, 15 días estuvimos, 15 días en la bodega, se movía un poco, pero muy poco, se ve que daba vueltas por ahí. Cuando empezó a navegar, escuchamos que pegó contra algo, era el muelle, bueno, ahí salimos, que nos dio la luz, una vuelta que nos sacaron porque nosotros teníamos la loca idea, que dijimos, si nos llevan a Ascensión, vamos a hacer un arrebato y nos tiramos al agua y cruzamos, algo vamos a hacer, ¿no? El barco tenía, creo que 150 metros de alto, porque nos sacaron a la baranda. No veía el agua. Vos querés tirarte, tirate nomás. Y de enfrente, una fragata que estaba con un Harrier. El Harrier levantó, despegue vertical, levantó, nos encaró y nos fue acompañando allí. Y salió y se fue. Hice una ostentación de poder, claro. El tipo, una ostentación de poder, ¿no es cierto? Y salió el Harry, ¿no es cierto? Bueno, cuando pegamos, vimos, yo me recuerdo que yo la bolsa no la largaba nunca, nos entregan, y recuerdo que era un oficial de marina, no me acuerdo si era capitán de corbeta, fragata, no me acuerdo bien, me dice gracias por los servicios prestados, me da la mano, suba al micro. Subimos al micro, nos fuimos a Trelew, ahí estaba. Me parece que el 707, un Boeing 707, que era el único que tiene fuerza aérea, un avión grande. De ahí fuimos al aeropuerto de Ezeiza, en el puente 6 eran nuestros familiares, al CIPRA, en el gimnasio del CIPRA, ahí nos recibieron. No recuerdo bien si nos dijeron, bueno, nos fuimos franco, obviamente, cada uno a su domicilio, y si fuimos al otro día o cuando al IMAE, que es el Instituto de Medicina Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial, donde hacemos los psicofísicos, para ser paracaidista, para el vuelo. Bueno, ahí nos atendieron. Después de ahí volvimos, creo que nos tomamos unos días de licencia y volvimos a la vida normal, o sea, volvimos al GOE a trabajar, seguimos haciendo los cursos, seguimos. Y ya después, un efecto dominó, si hay algo que me arrepiento en la vida, hay cosas que uno se arrepiente en la vida, ¿no? Que si yo pudiera volver 40 años atrás, no actuaría por impulso testicular, actuaría claro. Por impulso, uno actúa por impulso visceral, ¿vio? Claro. Y bueno, es que, yo tenía 22 años, me comí el mundo, y me acuerdo, no me olvido más que me dijo Correa, el vicegobernador Correa, me dice, el Estado gastó mucho en entrenarlo a ustedes, usted no se puede ir así. Y yo vio con toda esa juventud y toda la locura de la guerra, y dije, no, me voy o deserto. Y bueno, ahí estuve mucho tiempo, tardaron en que, y bueno, me fui. Y al poco tiempo entré en la policía y me jubilé en la policía. O sea, en realidad estuve en la Policía Federal y después Espadano, el comodoro Espadano, uh-huh. Me lleva a la Policía Aeroportuaria. La seguridad. Sí, me lleva a la Policía Aeroportuaria. Yo tuve un problemita ahí con unos delincuentes y bueno, tuve un problema con el juzgado, qué sé yo, y me dice, ¿querés venir? Yo, sí, vamos, listo, me llevo por allá. Y voy a un grupo de fuerzas especiales que era gente del GOE, militares del GOE que estaban haciendo la fuerza especial. Y me dice, venite con nosotros, negro. Bueno, fui ahí, me fui a hacer el curso de Albatros. Hice el curso de Albatros como para homologar ahí el tema. Y bueno, es lo mismo, fuerzas especiales, militares. Albatros, prefectura. Sí, prefectura. Hice el curso y me quedé y me retiré de ahí. ¿Tenías grado ahí? ¿Tenías grado? El oficial jefe, ahí somos todos oficiales. No hay doble escalafón. Ahora están haciendo, las policías están haciendo todo un solo escalafón. O sea, uno entra de oficial y llega comisionado, estudiando, ¿no es cierto? Yo llegué a la quinta jerarquía por una cuestión de tiempo, no me quedaba tiempo, aparte ya no, ¿no es cierto? No daba para más. Y claro. Yo ya hace 8 años que me jubilé, a los 52, yo voy a cumplir 60 ahora. Bien la experiencia, muy buena experiencia. Allanamiento, romper puerta, volvemos a la misma. Seguimos practicando. Sí, seguimos practicando. Tiro, trote, o sea, que era lo mismo. Lo único que nos saltábamos, pero bueno, pero era también entretenido. Mi señora, como siempre, la conozco del año 80, o sea, se comió Malvinas, todo, y dice, otra vez lo mismo. Y dice, ay, y sí, ya está. Y si me llegan a llamar, voy, le digo. Ya. Chicos. Y tengo 3 hijos, una de 33, otra de 28, una es la grande licenciada en Comercio Internacional, la otra es abogada, y este pibe es policía, inspector en la policía de la ciudad. Soy orgulloso de mis hijos, la verdad que estudiaron, esperemos que este país les dé la posibilidad de desarrollarse, o sea, y si no, bueno, algún día, pero como yo les dije, estudien, que el estudio les va... Sí, la única forma. Si tenés la cabeza ocupada, nadie te la va a llenar con nada, o sea, y ellos son... Tienen su trabajo, mi hija la abogada está en el Servicio Penitenciario Federal, está en con el tema del derecho, qué sé yo, lo que hace ahí adentro. Mi hijo, y la otra está en una empresa que exporta un caucho. Cuando yo era chico había que tener primaria. Después, no, porque sí, sos secundaria. Y ahora el que no tiene estudio terciario no tiene nada. Y el que no estudia, porque no quiere. Porque somos todos inteligentes. Que no tengo cabeza. Mentira, sos vago, no querés leer. Yo leía 20 veces las cosas para que me quedaran. O sea, y estudiaba de memoria. Pero y me quedaba. Voluntad te queda. Voluntad de vencer, es así. No hay misterio. Acá es voluntad de vencer, voluntad de estudiar. El que quiere estudiar, estudia. El otro es vago y estoy. No, porque no me da la. Mentira, todos somos inteligentes. Usted leerá 2 veces, yo lo tendré que leer 20. Pero yo me quedaba la noche tapado con la linterna estudiando. Sí. Porque si me veían en la escuela que la luz empezaba a hacer tumbo carnero, porque yo como en la escuela me iba al baño y me tapaba todo así, estaba estudiando de noche. Sí. Es así, la vida. ¿Vos vivís en Loma de Zamora? Yo vivo en Loma de Zamora, sí, hace tiempo. Estás en el centro de veteranos. En el centro de veteranos de Loma de Zamora, sí. Yo no pertenezco a la comisión, porque son 10 veteranos que van rotando cada 2 años, elige presidente. Sí, es simbólico, todos tenemos todo, ¿no es cierto? Pero el tipo que tiene el cargo de presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, son los que más responsabilidad, y hay que tener mucha vocación de servicio para hacer eso, porque es el presidente y el vicepresidente son los que todo el mundo para todo, claro, recurren a ellos todo, y hay que estar. O sea, yo el compromiso que tienen los tipos los admiro, porque yo en la época que estaba en la policía no podía, no tenía tiempo, y ahora ellos ya están casi, hay gente que les encanta, hay gente que le gusta, como es medio político el tema, a ellos les gusta. Yo estoy medio como que no voy, participo, vamos a las charlas, pero esa parte administrativa la hacen ellos. Bueno, igual ya te enteraste que el 19, 20 y 21 está... Seguro, vamos a ir. Ahí el presidente del Centro Veterano de Loma de Zamora tendrá que anotarse en la federación. Ahora ya le voy a mandar, supongo que le mandarán a los centros, obviamente. Por supuesto, sí. Yo calculo que sí, no sé cómo funciona, pero bueno, calculo que van a saber los centros, se va a enterar por medio de los delegados de la Federación de Veteranos. No, nosotros somos orgánicos, o sea, nosotros tenemos una federación provincial y centros de veteranos, o sea, somos orgánicos, cada uno, ¿no es cierto? Es como una toda institución. Orden y disciplina hasta en la fábrica. Seamos un vertical, es así la vida. Es así. Tenemos una comisión, tenemos una federación, tenemos una. Todos tienen, de una manera u otra, todos tienen. Hay una arriba. Pero es lógico. Es que, como siempre decimos, aunque orden y disciplina hasta en la fábrica. Claro, aunque sea por responsabilidad, tenés que cumplir. Es así. Por más que le busquemos la vuelta, de la que es así. Es así. Y o sea, vos decías fuera del aire, comentabas que la comisión esta te entregó. Le entregó al grupo de ustedes la estatuilla Malvinas Argentina. ¿Vos te acordás dónde fue? Ay, no me acuerdo si fue Morón. Morón no me acuerdo, sinceramente. Me parece que fue en el casino de suboficiales de Morón. Yo tengo una plaqueta también, que me dio una plaqueta transparente, que dice Convención Permanente de Homenaje a la Gesta. Y ahí dice al señor fulano de tal, ¿no es cierto? Sí. La tengo en el comedor, así que la tengo con todas las plaquetas que tengo. Bueno, se ve que te los ganaste, ¿no? Sí, hombre, seguro. No, todos esos reconocimientos yo los guardo. Tengo un montón. Después no guardo las cosas que soy comando, que soy paraquedista, que soy esto. Guardo los reconocimientos de Malvinas. O sea, todo de Malvinas. Eso es importante. Sí, claro. Las Malvinas sí, lo otro no. Un recuerdo, quiero hoy, en este momento, hacer un paréntesis, porque ayer fue el día del submarinista. Ajá. Entonces quería hacer un recuerdo a nuestros submarinistas, a los que realizaron las operaciones en Malvinas, y especialmente también a nuestros 44, uh-huh, ¿sí?, que siguen custodiando las aguas del territorio argentino, sí, estas aguas jurisdiccionales, y que bueno, lamentablemente no se han podido recuperar sus cuerpos, pero quedan como sus compañeros, camaradas de la Armada, Belgrano, sacó la en el crucero Belgrano, ¿no es cierto? Y con nuestros caídos en Malvinas, que están en el cementerio de Darwin, uh-huh, y quedaron en esta tierra custodiando siempre lo que es nuestro. Quería hacer este recuerdo porque ayer fue el día de submarinista y quería aprovecharlo. Otro comentario es que, bueno, aparentemente el Estado Nacional acaba de aprobar un vuelo que hace de Brasil, hace escala en TAM, sí, TAM, uh-huh, en Córdoba, de Córdoba a Malvinas, lo cual por un lado ha generado algunas muestras de repudio. No voy a opinar al respecto porque no sé. Claro. Como no sé, no quiero. Pero repudio, no sé en qué sentido, porque es otro viaje más, otra puerta abierta para ir a Malvinas. O sea, claro, lo que pasa es que, bueno, digamos, por ejemplo, el gobierno de Tierra del Fuego dice que, bueno, es otro paso más para que eso favorece solamente a los isleños. Como no sé exactamente, no quiero opinar, claro, porque claro. No sé exactamente el término de vuelo, bueno, sí. si son vuelos turísticos, si van a poder subir los nuestros veteranos. Para mí, si van los vuelos, si van veteranos, para mí toda esa cuestión pasaría a segundo plano, ¿no? Seguro. Yo durante años he dicho que no pensaba viajar a Malvinas mientras me tuviera que poner mi pasaporte. Pero en mi opinión no incluyo al veterano. El veterano que quiere ir tiene todo el derecho de ir, aunque sea nadando, en avión, con el pasaporte. Cierran el círculo. Hay muchos veteranos que cierran un círculo, muchos muchachos que yo los he visto, he visto la experiencia, que cierran un círculo y volvieron de otra forma, ¿no es cierto? Muchachos que no hablaban, literalmente no hablaban. Sí. Yo después de tantos años en un asado, uno me dice, en el pozo le decimos el mudo, o sea, no habla, un chaqueño, dice, en el pozo mío murieron, éramos cuatro, murieron dos. Y ¿por qué no lo contás? No, porque yo no hablo de Malvinas. O sea, el tipo no habla. El tipo no habla de Malvinas. Me lo dijo ahí porque se habrá tomado un vaso de vino y se entusiasmó y me lo dijo. Pero no, hay gente que no habla. Y uno se entera de esas historias ahí en ese momento. Pero vos tenés que pasar. Muchos han quedado bloqueados. Claro, el tema ese. O sea, nosotros eso lo hemos visto. Y bueno, vos sabes, él es militar, pero no es veterano, yo menos todavía. Sí, sí. Ni siquiera sí. Militar. Y este programa de radio nos ha dado esa posibilidad de que vengan veteranos, gente que no había hablado en años, sí. O que nunca había hablado. Bercesi de Tom Malohaus. Nunca había dicho nada. Nunca había dicho nada. ¿Seguro? Cerca de este mío. Ah, mire. Qué loco. Entonces yo le dije, el miércoles que estás ahí. Es una orden. Es una orden. Y vino. Claro. Habló por primera vez. No. Y otros que vinieron a acompañar, otros veteranos. Después está la otra que dice, pero tenés que, ¿para qué hablás? Que te, como que uno habla como para decir yo, el ego. No, muchacho, yo. A ver si me entienden, no yo la pasé mal de Malvinas, yo vengo para que la gente tiene derecho a saber lo que sea, claro. Porque hay muchos que lo toman como que uno, pero cómo te acordás después de 37, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque en el 82, en el 83 lo contamos, en el 84, en el 85, o sea, vamos contándolo constantemente, por eso me acuerdo, no es que yo me acuerdo ahora hace 37 pero, años lo que pasó. Aparte acá nosotros que hablen lo bueno y lo malo. Exacto, ¿entiendes? O sea, eso es lo que voy, pero lo que voy es que muchos lo toman como que... Como que uno dice, para que uno sobresalga como veterano, como no, nada que ver. Es la causa la que vale. Exactamente, es la causa la que mucha vale. Gente lo toma como, pero esos hablan de Malvinas. Digo, yo te cuento lo que hice, yo sé que lo que pasó al lado mío, por eso digo que hay 13.800 guerras, cada uno tiene su guerra en la cabeza. Sí. Y cada uno la cuenta, el que estuvo al lado mío en mi pozo, éramos cuatro, y la contará de su perspectiva. ¿Qué bueno, vos sabes que nos han pasado cosas risueñas en cierta... En cierto modo, porque que un veterano está contando un hecho con su compañero de trinchera, uh-huh. Y los dos estaban juntos y vieron cosas distintas. Exactamente. Porque cada uno ha vivido la guerra de una manera. Para nosotros, el mayor de los premios es que el veterano venga, cuente su experiencia y pueda no solo desahogarse, sino enseñarnos. Claro. Enseñarnos a los que no fuimos. Porque si vos me decís que la pasaste bárbaro en la guerra, yo no sé si creerte o sos un inconsciente. La guerra es la decadencia total, claro, del ser humano. Claro, nadie la pasa bien en la guerra. La guerra surge en todas las virtudes y todas las miserias. Y se ve que el ser humano no aprendió nada, porque claro. De la historia de la civilización, empezamos con guerra y seguimos con guerra, y vamos a seguir con guerra. Por sí, eso, sí, si pasen para Bellum, como siempre le digo, si querés la paz, prepárate para la guerra. Pero evidentemente acá nos tenemos que prepararnos porque... Sí. Bien, el adagio es bien claro. ¿Sí? Acá ha sido el caso, ¿te acordás de Pinto con el piloto? Sí. El tipo dice, había una fragata que nos tiraba, y de repente apareció un mirage y le pegó a la seis. Sí. Se emocionó el tipo, se pusieron a llorar los dos. Claro. Estaban los dos juntos acá. Mire que locura. Los dos juntos estaban acá. ¿Era usted el piloto? No, ¿cómo le bendecimos? ¡Qué gracia! Claro. No estaba volviendo loca esa fragata. Sí. Claro. Bueno, y acá han venido, sobre todo, fíjate, sus tenientes en comisión, caso de Treglia. Claro. Que no han hablado de Malvinas. Y bueno, por lo menos tenemos la alegría, en cierta manera, de este programa, de que ustedes vengan y expongan. Y que la gente aprenda. En Malvinas nadie la pasó bien, y repito, que la pasó bien, o está loco, o es mentiroso, pero bueno. Esto es una forma, la radio es una forma de hacer catarsis. Exactamente. O sea, las cosas que uno tiene antes es sacarse. Esto lo hicimos años con el psicólogo, en los planes de salud, yo fui a Quilmes un montón de tiempo, y lo hablaba con el psicólogo, un montón de... Y después hablamos de fútbol, hablamos de... porque uno lo van llevando, ¿no es cierto? Claro, pero sí. Y después el otro me dice, pero no hablé más de Malvinas, habla de mujeres, me dice. ¿Cómo no hablar de Malvinas? Claro. Cada uno tiene su librito, como todo. Yo le dice, no hablé más de Malvinas, como para... Es que yo me levanto y es Malvinas, voy a la computadora y ahora nos estamos enterando y falló fulano, o sea, nos estamos... Llamó un momento que, ¿no es cierto? Y pero es Malvinas. Sí, este año fue durísimo, fallecimiento, era uno o dos por semana. Claro, una locura. Sí. Pero bueno. Sí, viene, y bueno, también... el tiempo va pasando. Es lógico. Y el tiempo. Lo único, lo preocupante para mí de Malvinas, no en el hecho político, ahí tenemos para opinar un rato largo. Sí. Y vamos haciendo toda esta, ¿cómo se llama? Electrocardiograma, ¿no? Y tú sube y baja. Seguro. Lo más preocupante de Malvinas que hoy por hoy todavía, salvo otras excepciones, Malvinas sigue siendo la materia pendiente y que la mayoría de los veteranos son los que tienen a cargo la tarea de reivindicar la causa de Malvinas y de seguir hablando de Malvinas, que es muy lógico hablar, porque yo no puedo hablar de Malvinas, puedo escuchar, pero tenemos que tener un futuro con Malvinas. Ya las Fuerzas Armadas lamentablemente han perdido la posibilidad, prácticamente, o están perdiendo la posibilidad de que Malvinas sea una materia de estudio, como ha sido en el mundo. Sí, Europa y el mundo han estudiado la guerra de Malvinas, han estudiado el comportamiento de nuestros pilotos, la forma de digamos, el heroísmo, la valentía, la fuerza que le dio el corazón y el amor a la patria de estos soldados. Seguro. Contra, digamos, fuerzas que eran totalmente profesionales. Sí. Y normalmente todos los países que han entrado en guerra, hayan ganado o perdido, a los veteranos se los salvan porque después sacan experiencia de todo claro. eso. Y lo vuelven modificando la doctrina de guerra. Sí. Exacto. Y como digo otra cosa, digo la otra. Es lindísimo, es hermoso ver en los desfiles el aplauso que reciben nuestros veteranos. Cuando el 9 de julio se hizo el desfile, las Fuerzas Armadas desfilaron sobre la Avenida Libertador, todo Murillo, todo bárbaro, está perfecto, pero el aplauso que han recibido nuestros veteranos, ese cariño, esa caricia al alma del veterano, eso es las cosas que la... Fíjate que Malvinas es lo único que no creo, Malvinas unifica, ahí no hay grieta. Claro. Hay una grieta en Malvinas. Malvinas unifica todo. Esa tiene que ser la causa de la unidad nacional. Malvinas unifica todos los criterios. O sea, ahí no hay que yo soy de acá, yo soy de acá, no. Malvinas es una causa común. No se puede hacer política con eso. No, es una causa nacional. No. Y los pocos perversos que quieren hacer... ¿verdad? Como en el 1810 fue la independencia, ahora en Malvinas. Exactamente. Sí. Es lo único que nos unifica, que nos lleva todo para el mismo lado. Bien. Vamos a ir dejando el programa de hoy. Así vienen nuestros amigos del bar La Academia, que siempre los dejamos corriendo y llegan con el aire contado. Bueno, Jorge Santucho, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Te dejo el saludo final. Bueno, si muchísimas gracias por malvinizar, muchísimas gracias a la gente, a los escuchas, muchísimas gracias a todos por acordarse de los héroes, que son ellos, muchísimas gracias por transmitirlo. Hay que traerlo a Soto. Sí, va a venir, ¿por qué no? Sí, no va a ser la última vez que vengamos. Vamos, no, para el próximo mes. Está a disposición de ustedes. Polito, quiero ir a hablar. Venga. Tu mensaje final. ¿Eh? Tu mensaje final, tu saludo final. Mi saludo final. Amigos, como era que decía, oidores. Oidores. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bien. Queridos amigos, como siempre decimos, no lo dejen solos. La semana que viene volvemos con Malvinas, la gesta. ¿Será? Hasta la semana que viene. Gracias, Roque, por todo. Nuestra enseña de arrancar.